¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militar? ¿Curso? No sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia, la número 501. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, habíamos dicho la semana pasada que no íbamos a festejar de rebeldes, que éramos nada más el programa 500, que íbamos a festejar el 501, así que yo estoy esperando. Yo quiero contar una cosa. ¿Qué? Quiero contar lo que sentí el primer día que dormí con vos. Lo primero que pensé. Ahora. Quiero contar lo primero que pensé la primera noche que dormí con vos. Pero tiene que ser al aire. Sí, sí. Y que no vamos a festejar, entonces. Este tipo está enfermo. ¿Qué hice? A ver, A ver. Pará, porque además me vas a criticar que no recuerde. Pero no ¿cómo recuerdo? Puede ser que alguien ponga el despertador a las 9.03, por ejemplo? ¿Qué? O a las 8.54. Ah, sí. Tevele jamás pone el despertador a las 8, a las 9, a las 10. No. 8.54, 9.03, 10, 11. O sea, así, los horarios de Tevele para el despertador. Bueno. Sí, podría ser un obsesivo. Dicho o podría esto, ser un impuntual. Confeso que en realidad, como está acostumbrado a no llegar en punto. Dicho esto, podemos explicar por qué festejamos el 501. Sí, además de por eso, también habíamos dicho, me asusté, debo reconocerlo. además de por eso, lo festejamos también porque tenemos como cierta nostalgia de aquel movimiento 501. Ya lo contamos la semana pasada, pero por alguno que se le haya escapado escuchar el programa pasado, lo que les contamos es que había un movimiento por allí, por el 2000, un movimiento que se llamó el Movimiento 501, que era, claro, como hay hasta los 500 kilómetros, un día de elección vos tenés que estás obligado a votar. Si te pasás de los 500 kilómetros de tu domicilio, en realidad no es así. Así que mucha gente en una abstención militante se iban hacia el 501. ¿Qué es esto? Es un regreso al pasado. Acaba de irrumpir el estudio. Sin siquiera pedir permiso, acaba de irrumpir el estudio un señor que. Y yo decía, está buenísimo para hoy ponerle nerviosa a Eugenia, como hacíamos antes, porque podemos hablar de fútbol, porque está jugando la selección, exactamente. No me hagan eso. Igual es un partido, digamos, bueno. Igual, la cuestión para mí es que, no sé, algo pasó acá, alguien apretó un botón, como ya me asusté, vengo de asustarme recién con el comentario de Euge, ahora algo sucedió y entró un señor, igual aquel señor que hacía el programa con nosotros, un poco, con el pelo un poco más blanco, pero yo tampoco quiero hacer mucha referencia a esto porque lo voy a obligar a él a hacer referencia sobre mí. O sea, preferimos tener pelo tener pelo blanco antes que no tener nada, ¿te ve? Exactamente. Marcelo y yo, que tenemos el pelo más blanco los dos. Marcelo Aguilar, compañero de los primeros programas del proyecto Nació en su casa, de hecho. en la terraza de su casa, exactamente. Así que, bienvenido, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un poco nervioso porque me agarró la barrera de Nazca y, es más, tuve que cruzarla con la barrera baja. Sí. Acompañado por un colectivo que me hizo de parapente, uh-huh. Pero era tremendo, estuve ahí 20 minutos clavado para poder venir para acá. Para los que escuchan este programa en otras provincias, les contamos que la Avenida Nazca, el cruce a nivel de la Avenida Nazca, no sé, ¿a qué podría ser comparable? A lo que todo el mundo conoce como el tránsito del DF, México. Ponele una Yo me imagino así. Siempre que debe esperando. Ser parecido a los puentes esos que se abren cuando pasan barcos por los ríos, ¿viste? Que tenés que quedarte claro, a esperar que a tomar mate, digamos. Tenés que quedar esperando, tal cual. Pero bueno, sí, es eso, para que entiendan. Por eso se habla tanto en Buenos Aires. Para que entiendan, perdón, pero cuando uno está mirando televisión en otro lugar de la Argentina que no sea Buenos Aires, está todo el tiempo mirando noticias de asesinato en Flores, robo en Castelar, la barrera de Nazca. Digo, seguramente deben saber cuál es la barrera de Nazca. Hasta la temperatura, digo. Tremendo, tristísimo. Todo, exactamente. Una de las cosas que deberíamos. Bueno, pero hay cosas que están cambiadas acá en la retaguardia. Sí, en principio que hacíamos el programa en otro lugar. En principio que estábamos en otro lado. Estábamos en otra radio que ya no existe más. Fue un antecedente de la aplicación de la ley de medios. Un poco violenta esa aplicación. Un poco forzada. ¿No? Y estamos acá, en este lugar al que ya habías venido, porque en aquel momento era la casa de Uge, ahora ya dejó de serlo. Absolutamente. Es una radio, parece una radio y todo. Parece una radio y todo. Es buenísimo. Bueno, vamos a compartir el programa con Marce. Vamos uh-huh. a hacer la retaguardia que hacemos siempre, pero con alguna reminiscencia de la retaguardia que hacíamos en aquellos años, en el 2003, cuando arrancamos. Por suerte, también parte de los cambios de la retaguardia que veníamos haciendo es que yo ya tengo las manos libres, no opero más, y en la operación técnica está Adrián, a quien le damos la bienvenida. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Darío Moreno era, Marce, no sé si te enteraste. Estuve leyendo lo que escribiste. Para quienes no se enteraron, es una de las principales referencias de la Asamblea de Tino Basta por la Vida. Estuvo preso en mayo por tirarse de cabeza para evitar que los camiones de la lumbrera pasaran. Después también estuvo en el bloqueo selectivo de Cerro Negro, por supuesto. Estuvo en todas las circunstancias porque era una de las referencias de la Asamblea. Es uno que apareció en las imágenes de TN de febrero, que lo agarraban también entre varios policías, cargado para llevárselo detenido y lo golpeaban. Darío era un tipo al que nosotros entrevistábamos habitualmente y al que, como contábamos en algún texto que anda girando por ahí, le pusimos cara el día de su muerte, porque falleció el día viernes. Y allí empezó a circular su cara puesta por los propios compañeros de la Asamblea, todos consternados, todos sin entender la decisión que tomó. Y nada, decidimos hacer con todos esos audios que teníamos una pequeña selección para que se entienda el mensaje que el tipo daba cada vez que salía, porque además era de esos tipos que arengaba todo el tiempo, que estaba todo el tiempo impulsando a sus compañeros a seguir adelante, estuviera en la circunstancia que estuviese. Uh-huh. Y por eso le armamos este homenaje. Siempre digo que nosotros de las asambleas populares acá en los pueblos del oeste hemos aprendido y hemos mamado muchísimo honestidad y demás. Si eso lo combinamos con la organización de otros lugares, las capitales y demás, creo que vamos a hacer un gran equipo nacional, un gran de equipo americano. Sudamericano que pueda darle una pelea eficaz a las transnacionales y al terrible saqueo al que estamos siendo sometidos en muchísimos años. Hubo un tiempo que eras fuerte. Y te liabas como un gallo rojo, tan valiente como dejan a dos cuadras de la comisaría porque el móvil de la policía de Ciambalá que nos llevaba no quería acercarse a la manifestación. Así que caminamos hasta llegar hasta nuestros compañeros. Ahí se dieron cuenta que estábamos bien. Y bueno, no, seguimos un rato más. Había mucha gente frente a la comisaría de Chinogasta, un montón de compañeros que habían estado luchando porque nos liberaran. Y continuamos un rato más ahí y nos fuimos al lugar de nuestros orígenes, al lugar donde somos, que es la ruta en el bloqueo selectivo, ¿no? Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga. Bueno, para decirle a los compañeros que están haciéndonos el aguante ahí, como dije al principio de la transmisión, nunca dudamos, nunca tuvimos un instante de duda con respecto a que ustedes estaban con nosotros, y a pesar de que no la pasamos muy bien, a pesar de que nos golpearon, nos pegaron palos, nosotros sabíamos que estaban todos ustedes con nosotros, y que de alguna manera en ese calabozo de dimensiones pequeñísimas en el que nos metieron estos hijos de puta, nosotros pudimos saber que estaban ustedes con nosotros, y solamente instarlos a que no hay que bajar los brazos, la lucha está en la calle, el único recinto que puede contener el pueblo es la calle, ahí tenemos que estar, ahí se dan las batallas, estamos en la construcción de un poder nuevo, de un poder distinto, de un poder diferente, no necesitamos que nos regalen el poder, que nos den el poder, no necesitamos que los políticos nos den absolutamente nada, nosotros tenemos un poder real que lo estamos ejerciendo en cada uno de los bloqueos, en cada uno de los cortes, y tengan la plena seguridad que si de nosotros depende, por el paso nacional e internacional San Francisco, no va a pasar nunca más un camión con insumos mineros a la lumbrera ni a las mineras de San Juan. Muchísimas gracias, compañeros, los abrazamos con el corazón desde acá de Chinogasta. Y muchísimas gracias por estar presente. Conozco mucho a los compañeros que están ahí y en eso creo que los conocemos a todos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y los insto a seguir en la lucha, a no bajar los brazos. Por cada palo que nos pegue, eso significa que estamos en el camino correcto. Hoy le decía a un compañero de otros medios, le digo el día que la lumbrera, que la Barry me saluden con pleitesía y con benevolencia, ese día voy a saber que estoy equivocando el camino. Mientras nos caguen a palo, sabemos que estamos en el camino correcto, sabemos que molestamos y sabemos que estamos en una construcción diferente. Muchísimas gracias, compañeros, y la verdad, admirable lo de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Será todo el barrio el que te siga. No pasarán, es de alguna manera también el himno de la Asamblea de Chinogasta. Hay un video por allí circulando en el que Darío, en uno de esos acampes, cantaba una letra que había escrito que se convirtió en el himno de la Asamblea. Seguramente será de esas, digo, esa clase de gente que, aunque quiera, no puede dejar de convertirse en una referencia. Solo uh-huh. que ahora será referencia desde otro lugar. No sé si es de otro lugar, digo, no desde otro lugar físico, desde otro lugar político. Pero creo que va a seguir siendo una referencia, porque uno escucha estas cosas y no puede dejar de escucharlo, hablar de la creación de un poder nuevo, de todo lo que se está gestando en las asambleas socioambientales. Y bueno, habrá que escucharlo más seguido, me parece. A veces estas cosas sirven para que termine escuchando estos mensajes más seguido, cosa que no haríamos si no. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero. Radio La Negra, de El Bolsón, Río Negro. La Radio del Mate Cocido, Tucumán. FM Radionautas, de La Plata. FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. FM La Caterva, de Barracas. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio. Radio Voces, de La Rioja. Dicen que hoy le ponemos nombre al estudio. Yo quiero esperar, pero este estudio ya hace bastante tiempo que está en funcionamiento. Hemos discutido bastante con Euge qué nombre ponerlo, ponerle. Es todo un tema ponerle nombre a un lugar donde vos pensás quedarte toda la vida, seguramente. Juan Domingo Perón, por ejemplo, estaría. No. No sé si lo pensaron. No lo evaluamos, no. La verdad que no lo evaluamos. La verdad es que no estaba en la lista. No, lo evaluamos. Lo único que podríamos ir adelantando porque es que tendría que tener dos entradas, una por derecha y una por izquierda, y este tiene una entrada sola, así que no lo evaluamos. Sí, después en todo caso, cuando pongamos los nombres, pongamos el nombre, si es que se da eso esta noche, podemos decir qué nombres barajamos que quedaron afuera también. Ya podríamos ir adelantando que no se llama Nora Cortiñas. Ahí está. Que era la opción 2. Era la opción 2. La realidad por la cual no se llama Nora Cortiñas también tiene que ver con que nos ganó de mano la gente de FM en Tránsito. Podríamos haberlo hecho igual, porque la verdad no tiene nada de malo. Nos parece buenísimo. Porque además hay muchas cosas que se llaman Nora Cortiñas y podrían haber muchísimas más IMPA, y bien la vale. Está el Teatro de IMPA que se llama Nora Cortiñas. Y sí, la verdad que se lo merece. Y la verdad que todo debería llamarse Nora Cortiñas, porque ella además tiene la particularidad de estar en todos lados. ¿No? Uno va a todas las marchas, a todas las luchas, y ella no se sabe cómo hace para multiplicarse y estar en todos lados. Y nunca está cansada, parece. Jamás se cansa, y después te la encontrás en el subte, en el tren, va, viene, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, chiquitita, y, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho nosotros... Así que le podríamos haber puesto Nora Cortiñas porque bien se lo merecía, pero no le pusimos Nora Siempre Cortiñas. Contamos que una de las represiones a los COM en Formosa nos la encontramos en el subte. En el subte a las 7 de la tarde, volviendo del centro para la zona de Flores, o sea, lleno, estábamos parados nosotros, parada Nora, y en un momento de la charla dijimos, pero Nora, quisimos hacer levantarse a uno de los chicos para que se siente. No, déjalo, los chicos están cansados, dice, yo a veces les doy el asiento. Bueno, esa es Nora Cortiñas, ese gesto multiplicado por todas las acciones políticas que lleva adelante. La cuestión por la que podríamos, que no estamos seguros, es que no sabemos si va a aceptar la persona. Vamos la verdad que preferiríamos que tenga su consentimiento, porque es otro dato, es una persona que... Porque para nosotros los homenajes son en vida y en efectivo. Exacto. Totalmente. Ah, es una persona viva. Es una persona... No, sí, si estuviera muerta no estaríamos pensando si va a aceptar o no. Estaríamos seguros de que no va a opinar sobre el caso. Marce, a ver... nosotros arrancamos, digo, para quienes no conocen, tenemos muchos oyentes que se sumaron en los últimos años. Vos vendrías a ser, no sé, el Pit Best de la retaguardia. Yeah. Uy, ¿no? Si estás escuchando a mi amigo en casa, te va a morir de risa. Oh, esto es para Omar, ¿vale? Omar. Era en tu época, era un fiel oyente de este programa. Obviamente, nos debe haber abandonado, lo bien que hizo. Pero podría recuperarnos a partir de este momento. Y arrancamos ese camino que decíamos nació en tu casa. Después, en un momento, yo no pude precisar la fecha. No, yo calculo, pero, que un año o dos. Fue entre un año y dos, digamos. Habrá sido por ahí por el 2004. Vos ya venías, digamos, nosotros nos conocimos en una militancia de izquierda, en Autodeterminación y Libertad. Salimos, nos salieron espantados. Ellos y nosotros. Pobre. No, yo creo que todavía no saben lo que se perdieron, pero sí. El otro día decíamos que en una entrevista que nos hicieron que fue una experiencia traumática en un punto, que fue salvada por estos lazos personales que creamos, que en nuestro caso ni hablar, ¿no? pero que también con otros compañeros se dio y con vos. Podríamos decir que estamos recuperados ya. Estamos recuperados, prescribió, pasaron 10 años, así que ya no es posible condena. Y después ahí en el camino comienza el kirchnerismo y vos comenzás como a ver con simpatía algunas acciones de gobierno, algunas nosotros también, pero como que fuiste tomando el camino de ver que había un proceso de cambio que te implicaba como para participar de él. Y bueno, y después en un momento, entiendo que no por eso, nunca lo charlamos, dejaste de ser parte de... En realidad yo pensé que ustedes se habían enojado conmigo, se los tengo que confesar. ¿Sabes que nunca lo hablamos? Es increíble, pero nunca hablamos. Porque nunca viniste a despedirte. Marcelo, nunca hablamos porque se fue. Como quien se va a comprar cigarrillos, un día se fue y no volvió más. No apareció más, claro. Exacto. Las discusiones igual, Tevele y Aguilar eran difíciles. Estaba bueno, pero estaba bueno. Pero nunca fue... Eran fraternales, estaba ninguna discusión... Ni violenta, ni mucho menos. No, de ninguna manera, sí, al contrario. No, no, pero el programa era todo un contrapunto. Recién cuando el comentario de Perón y de las dos puertas me encantó. Volver a... Claro, volver a chicanearnos de ese modo. Pero bueno, y después te perdimos pisada. Y después sí nos encontramos alguna vez allá por el barrio, porque bueno, compartíamos barrio, ¿no? Cerca. En algún momento. Uh-huh. Bueno, ustedes recordarán, y por ahí alguno que escuche de aquella época, recordará que yo en ese momento estaba comenzando una militancia sindical. Uh-huh. Yo como docente, como profe de matemática en una academia de ingreso a las escuelas medias de la UBA, comienzo a meterme, digamos, en lo que es el armado sindical del SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Uh-huh. Que comenzó, me acuerdo, con un mail de queja tuyo. Con un mail de puteada, en el que te dijeron, anécdota famosa. Loco, vení y participá. Exactamente. Y fuiste y te quedaste. Fui, participé. Y todavía estás ahí. Y todavía estoy ahí, ya. O sea que no conviene quejarse, sería la... Ya en segundo mandato, digamos, como miembro del Consejo Directivo de la Seccional Capital. En el primer mandato, digamos, como secretario de prensa. Yo digo que heredado de la retaguardia, seguramente, uh-huh. Porque... por ahí venía la cosa. Y ahora como secretario de organización y muy, muy, muy, muy metido en el proceso político, sí, en el proceso político que fue el kirchnerismo. ¿Qué fue? ¿Qué es el kirchnerismo? y muy, muy, muy consustanciado con ese proceso desde la militancia sindical y obviamente también la militancia política. Uh-huh. Y bueno, y en este momento estamos en momentos difíciles, en momentos de mucha efervescencia, de mucho cambio, de mucha pelea. Ayer, fíjate vos que nosotros en la retaguardia muchas veces comentábamos cuestiones sindicales que tenían que ver con enfrentamientos, con el gobierno, sí. Digamos. Y mirá qué casualidad esta parábola llega a lo que fue el día de ayer, ¿no? Un paro, el primer paro a este proceso kirchnerista por parte de una parte del movimiento obrero. Uh-huh. Y bueno, como te decía recién, viste que es muy interesante que ustedes tendrían que grabar cuando uno va a los separadores y a las cosas, porque ahí se dan unas charlas bastante jugosas. Y... en un proceso ahora de mucho pensar y de mucho barajar este proceso político, ¿para dónde va, digamos? Para entender para dónde está yendo. ¿Quién es el que...? La famosa pregunta, ¿quién se corrió del lugar? Claro. ¿Quién se corrió en esto que parecía una jugada conjunta del movimiento obrero, de raíz peronista, con el kirchnerismo en pleno? Digo, y hoy ya no están así. Digo, alguien se corrió, o algo se corrió, y estamos, por lo menos yo estoy en esta búsqueda de ver quién, o cuál, o quiénes son los que se corrieron, ¿no? Si los que se fueron, o los que se quedaron, eso es decir. Si los que están, o los que se fueron. Claro, si los que pasaron. Si, Moyano, si los que pasaron la oposición, o el gobierno. Claro. Digo, ¿quién y probablemente pasito? las dos partes, ¿no? Seguramente, y tendremos que evaluar, bueno, quién se corrió más en ese caso, ¿no? Si fueron los dos, ¿quién se corrió más? Hacia claro. Algún lado o a otro. Yo sigo sosteniendo que este proceso produjo un cambio muy importante en el país. Recién cuando venía en el auto, venía pensando y decía, me acordaba cuando estábamos en la retaguardia que una frase que a mí me gustaba decir y comentar con la gente era que cada uno en aquel momento en su familia, en el círculo más cercano, de que era su familia, sus amigos más cercanos, tenía un grupo bastante grande de desocupados, de gente que no tenía laburo. ¿Sí? ¿Cómo cambió esa situación en estos 8 o 10 años? Digo, cambió mucho. También es cierto que falta mucho, es verdad. Y también es cierto que el vértigo más grande que uno siente cuando ve que esta estructura se empieza a mover es que del otro lado, por lo menos yo, no veo nada. O sea, no, todo lo que hay del otro lado, desde mi punto de vista, es para peor. Uh-huh. En la política, ¿no? En la construcción política, desde mi punto de vista, es retroceso a lo que venimos haciendo. Ahora, ¿es este el camino? ¿El que hoy está haciendo Cristina es el camino? Bueno, hoy no sé. Yo no sabría contestarte si es realmente el camino o hay que acomodar algunas cosas. Hay que acomodar algunas cosas del entorno. ¿Quiénes son? ¿Quién es la mesa chica hoy de Cristina? ¿Quiénes son? Sí, los mismos de antes en realidad, ¿no? Zanini, Aval Medina. Claro, pero esa mesa chica hoy es cada vez más chica. Hace unos años, o sea, con Néstor esa mesa era un poco más grande. Digo, hoy es cada vez más pequeñita. En general se ve al kirchnerismo como un proceso, digo, hay quienes gustan hacer diferencias sobre Néstor y Cristina, pero me parece que esa es la diferencia que hacen los que por alguna razón se sienten incómodos ahora, entonces prefieren decir... Claro, el muerto no habla, cómodo, digamos. Claro, me sentía más cómodo con Néstor. Yo creo que si Néstor estuviera ahora, probablemente sería lo mismo. ¿En qué sentido, digo? Perdón, Néstor es el mismo señor que cuando en el 2001 en Santa Cruz salieron las personas con las cacerolas. Sí, empezó a decir, paren, paren, compañeros, tenemos que salir. ¿Cómo puede ser que 300 caceroleros nos vengan a copar la parada? ¿Ese es Néstor? Es el mismo. Ajá, sí. Bien. No, es una pregunta que tenía. Exactamente el mismo. Es el mismo. El mismo que cambió la Corte Suprema de Justicia y puso la primera Corte Suprema como la gente que hubo en este país en los, por lo menos, 50 años. Estamos de acuerdo. También. Claro, también. Es el mismo proceso. Hay muchas contradicciones. Este gobierno es el que hizo la asignación universal por hijo. Uh-huh. Y este gobierno también la, es la asignación, esa misma asignación universal por hijo que quería hacer Elita Carrió antes. Exactamente. Ah, bien, bien. Sí, tenía una duda. Pero fue el que la hizo. Y es el mismo que vota, junto con el PRO, la ley de ART que votaron hace 2 semanas, que es un desastre. Uh-huh. Que yo me lo imagino a de Mendiguren, digo, al presidente de la Unión Industrial, diciendo, bueno, paren, no me den más, dejen, ahí está bien, con eso alcanza, digo, porque es realmente una ley que atenta directamente contra los intereses de los trabajadores. Ahora, Marce, vos, la semana pasada, para quienes escucharon que charlamos un ratito y anunciamos que ibas a estar aquí, cuando nosotros nos conocimos, te reivindicabas claramente como marxista, cosa que de hecho nosotros no hacíamos porque veníamos como de un palo más inorgánico. Yo estaba pensando, porque no sabía si era marxista todavía. Claro, sí. Yo creo que aún hoy sacamos alguna... Esperen que termine de leer, decía yo. Paren, porque no estoy segura. Algunas cosas de ahí y otras de allá, digamos, más una cosa más inorgánica. El otro día nos decías, y ya esto, digamos, aparecía en los últimos programas en los que estabas, te reivindicás claramente como peronista. Cuando yo escuchaba este contrapunto de ustedes de recién, ¿no es eso el peronismo? ¿No fue siempre así? Exactamente eso. Exactamente eso. Y eso es gran parte de lo que no se entiende del peronismo. El otro día yo te decía, creo que te lo decía cuando hablamos por teléfono el miércoles pasado, hay una frase que dice Gatica en la película de Fabio, hablando del gran Leonardo, ¿no?, que se nos fue hace poquito. Uh-huh. Que Gatica dice, no, pero cuando vienen a pegarle, digamos, después de la caída, ¿no?, él dice, no, pero yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Ahora, eso, yo te lo escuché y además la reivindico esa frase. Lo repiten muchos peronistas, vanagloriándose. A mí me parece... me parece de secta eso, digamos. No, decir que un movimiento político se siente. Sí. Un movimiento político en las acciones se ve, se palpa, te asumo que se siente, si te implica. Lo importante es que lo más importante es lo que sentís. Ese es el tema con el peronismo. Porque, porque digo, no vas a negar el bagaje político de la doctrina, bueno, los escritos de Perón, digo. No, no. Un político innegable, de primera línea. Un estratega innegable, un estadista innegable, está claro eso. Pero él siempre reivindica esta faceta del peronismo, que es sentirlo. Porque sentir el peronismo es sentir al otro, es sentir al que tenés al lado, es sentir al pueblo. Digo, esta es la clave que hay muchos, eso es lo que yo descubrí. Muchos compañeros que son de fuerzas progresistas, de fuerzas de izquierda, no logran entender esa situación. Esa situación es la que los margina de la condición popular. Esa es la condición que los margina. No los entienden. A mí me pasó, pero me pasó claramente. Lo vi mucho tiempo después. Te tomó un espíritu. No, a ver, te cuento. Eso es lo que digo, que me suena, digamos, ¿entendés lo que te digo? Me suena que me está hablando un judío ortodoxo o un cristiano evangelista que me dice que lo tomó un espíritu y que Dios le vino a hablar. No es así, te lo juro que no. Pero, ¿a dónde voy con esto? Igual de entender... no lo vamos a poder comprender porque no somos peronistas. Pero está bueno que lo charlemos, porque además creo que... Esto es como me decía el querido amigo Peche. Que me decía, ¿sabés qué pasa? Vos sos una compañera y todavía no te diste cuenta. El chabón tenía la certeza de que yo era peronista y todavía no me había dado cuenta. Que en algún momento ya me iba a avivar de que era peronista. ¿Vos sos argentina, Euge? Sí. ¿Sos peronista? No, todavía no te diste cuenta, pero ya lo verás. No, fuera de joda. Sigamos con esta línea de pensamiento. Perón, bueno, la conocés esta frase, pero digo, cuando uno la escucha... lo empieza a ver un poquito mejor. Perón dice que hay que conseguir dos cosas, ¿sí? Lo voy a decir en un orden aleatorio: la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. ¿Bien? Bien. ¿Bien? Uh-huh. ¿En qué orden? La felicidad del pueblo, estamos de acuerdo. La grandeza de la patria, tengo problemas porque con la patria no me entiendo mucho. La idea de patria no termino de... Y la patria es lo que nos cobija a todos, digo. Si la patria crece económicamente, socialmente, políticamente, digo, esa es la patria que te va a terminar... ¿Por qué me cobija a mí, no a los que están del otro lado de la frontera, ponerle a los paraguayos? Bueno, ahí hay otro tema, pero hay otro tema, el peronismo también habló de eso, es la patria grande la que estamos hablando. El peronismo a partir del año... de los años 70, Perón asume, porque comprende, que el único destino de América Latina es el destino de la patria grande. Tengo como miedo que me convenzas. Pero digo, léelo. Yo te cuido. Léelo. ¿Sí? Él dice, el único destino de esta Latinoamérica es el destino de la patria grande. Dejémoslos a ellos que sigan hablando de peronismo. Vamos a seguir hablando de peronismo. No hablemos de peronismo, hablemos de nosotros. Pero creo que es inevitable. Digo, eso, así como digo, a mí ese espíritu nunca me alcanzará. También digo, es inevitable en la Argentina, porque una de las cosas que el kirchnerismo... Igual vos no hablés que pertenecés a una secta que le mutilan los genitales a los chicos cuando nacen, así que callate la boca, no tenés nada que decir. La retaguardia, un inventario de resistencias. Aprovechemos a seguir hablando un poco, aprovechando... Hablemos de fútbol, que no está Eugenio. Sí, podemos hacer dos cosas, aprovechando que Eugenio está. Una, seguir hablando de peronismo, porque no corremos peligro de que la convenzas, o hablar de fútbol. Pero de fútbol, ¿qué podemos decir? ¿Se debe seguir siendo hincha de Racing? Absolutamente, este... estoy muy contento. ¿Vos debes seguir siendo hincha de Boca? No, yo no, yo apostaté, por decirlo de algún modo. Yo abandoné, yo cambié de... Bueno, viste, los dos cambiamos algo. Yo cambié de club. No, yo me di cuenta, me pasó lo mismo que a vos, pero solo que... No, yo abandoné el fútbol en realidad, no me importa nada, no conozco a nadie, no te puedo dar... No sé qué, sé que juega hoy la selección, sé que la dirige Isabela, sé que hay un chico que se llama Messi que juega muy bien, lo he visto, porque esas cosas sí me gustan, pero no sé mucho más. Me pedís 5 jugadores de la selección argentina para un tipo que viene del periodismo deportivo, además que... Sí, me sorprende, me deja boquiabierto. Pero no, yo abandoné y lo que me di cuenta es que en ese abandonar el fútbol, cuando tenía que buscar el resultado, o el sábado o el domingo, de ver qué equipo me interesaba, buscaba el resultado de Atlanta, que vos sabés que yo estuve 8 años laburando ahí, y entonces ahora... Aparte estuviste dulce los últimos... Sí, no, pero... ¿2 años? Sí, pues, más o menos, pero hubo buenas y malas. Así que eso, me reivindico como hincha de Atlanta, pero la verdad me reivindico también como un no futbolero, como un marciano, una persona que... Yo cuando hacía periodismo deportivo veía tipos como yo y decía, este tipo es un marciano, no puede no saber cómo forma la selección. Y ahora soy uno de esos marcianos. Con lo cual, como verás, estoy abierto ahí cambiando de línea de pensamiento. Sí, absolutamente. Pero bueno, no demasiado en lo político. Cuando nos cruzamos con, obviamente imaginarás que no sos el único compañero de otros tiempos que se reivindica kirchnerista, yo siempre como que les planteo la misma cosa. A mí también esas cosas que ustedes plantean como algo, como datos positivos, en general a mí también me representan. No sé si todas las mismas, creo que exageran un poco en algunas, pero... Me decís la Corte Suprema, yo te digo, está bien. O sea, los juicios a los genocidas, obviamente tenemos un programa acá y sabemos que eso está impulsado desde el Estado. Digo, las paritarias de los trabajadores, eso es un, sí, eso también es un dato. Es algo muy, muy importante. Sí. La derogación de todas las leyes laborales retrógradas de la década del 90 y de la continuidad de la Rúa, eso también fue muy importante. ¿Por qué el kirchnerismo no fue un... movimiento superador del peronismo? Porque el peronismo es todo esto que te atrae a vos, y es Menem también. O sea, no me vengan a decir que Menem no es peronista. O sea, vos, por lo menos en aquel momento, vos pensabas que Menem era peronista, supongo que ahora también lo pensarás. Sí, ahora estoy un poco más formado también como peronista. Y entiendo que... Te enseñaron a decir que Menem no es peronista. No. Entiendo que hay un peronismo doctrinario y que el peronismo es un movimiento muy grande que abarca mucha gente de muy diferente manera de pensar, digo, pero hay un peronismo doctrinario que es aquel que se refiere a las cuestiones básicas, ¿no? Independencia económica, justicia social, y ahí está una de las claves, que es la que toma Néstor cuando llega al gobierno. El tipo empieza a hablar de esos términos. Empieza a hablar políticamente, digo, ¿no? Empieza a hacer política en esos términos. Va a buscar... Fíjate qué cuestión interesante. No va a buscar la inclusión. Va a buscar la justicia social, que es diferente. Y es muy diferente. Uh-huh. Es muy diferente. Porque incluir... Se puede incluir casi en cualquier cosa la gente. De hecho, el menemismo incluyó a mucha gente. Igual no me contestaste, ¿por qué no fue el kirchnerismo un movimiento superador de esas contradicciones? Digo, ¿por qué? A ver, los primeros dos, tres años de gobierno, yo recuerdo haber ido a la... ¿Pero qué entendemos por superador? Yo fui a la plaza del 25 de mayo del 2005, 2 años. Creo que nos encontramos ahí. Ahí nos encontramos. Esa fue la primera vez que Néstor Kirchner nombró a Perón siendo presidente. No lo había nombrado antes porque veníamos del 2001 y no se podía... O sea, estaba mal visto referenciarse en el PJ y estaba salvada la figura de Eva, pero digamos, veníamos del peronismo, también había contribuido mucho a que estuviéramos en esa crisis. Entonces, como que no era muy táctico nombrarlo. Ese día fue la primera vez que lo nombraron. A partir de ahí, estaba Aníbal, decía que le pedían desde algunos sectores del peronismo más referencialidad con el movimiento, y lo mandaban a Aníbal a decir, métanse en la marcha. En... Sí, sí, era la época de la transversalidad. Claro. Era la famosa época de la transversalidad. ¿Por qué no fue un movimiento superador? Que además, que yo creo que de haber superado esas contradicciones que en sí trae el peronismo, hubiera superado a esa facción de derecha que tiene el peronismo dentro. Pero la pregunta, vos me haces una pregunta a la cual yo tengo que contestar con otra pregunta. ¿Qué entendés vos por superar al peronismo? ¿Ampliar el movimiento? Hay mucho... ¿Hacerlo más grande? No, es fácil. Hay el mayor momento de explosión de militancia, el kirchnerismo tuvo militancia cuando nació a partir de la transversalidad. Después tuvo... digamos, esa militancia se le fue. Libre sí. del Sur. Bueno, después. No se bancaron la derrota, en principio. No, no, claro, sí, sí. Y muchos de lo que hoy dicen que son kirchneristas contribuyeron a esa derrota del 2009 de Néstor, ¿sí? Sí. Se bueno, acabó la joda, llegué yo. A ver, ¿qué pasó? Tenemos un llamado. Un llamado por. Una persona en línea. Sí. Se llama Víctor Basterra. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? Pero para, mañana es horario público. No, mañana es horario público, pero hoy es el programa 501 de La Retaguardia, en que La Retaguardia festeja... Vos decís el compañero y Víctor Basterra. Le pone Basterra. El nombre al estudio. Sí. Víctor Basterra, ¿Estás ahí? Estoy ahí, estoy escuchando atentamente la palabra de vuestra señoría. No sabés qué bien que vendrías a este programa de hoy, porque pasa que como cumplimos 501 programas y lo estamos festejando ahora... Nos acompaña uno de los compañeros con el que iniciamos este camino y que hace 9 años ya, y al segundo año se metió más en la actividad sindical y dejó el programa. En aquel momento se reivindicaba marxista, hoy se reivindica peronista, y estamos como discutiendo el peronismo. Y la verdad que tu figura sería maravillosa para sumarte a esa cuestión, pero no es por eso que te llamamos. En realidad te llamamos porque queremos que nos saludes por los 501 programas, ¿puede ser? Sí, como no, desde ya los saludo calurosamente. Es un caluroso saludo de un compañero que transita los mismos caminos que los de ustedes, que son los caminos de la memoria, la verdad y la justicia, y que es el camino también de del no olvido, el no perdón y la no reconciliación. O sea que me parece que son varios los caminos que nos hacen converger, entre otros caminos seguramente que si los seguimos profundizando aparecerán. Los de la vida, Víctor. Vos sabés que para festejar los 501 programas nosotros tenemos muchas ganas de bautizar a este estudio y ponerle nombre. Yo propuse sí. Juan Domingo Perón, pero no sí, me lo sacamos recagando. Le contestamos que tendríamos que tener 2 entradas. Habíamos barajado Norita Cordiñas, pero que se lo recontra merece, pero tiene muchas cosas con su nombre y encontramos uno mejor. ¿Cuál sería? Pero te queremos pedir permiso, en realidad. Ya veo. Bueno. ¿Podemos ponerle nombre a este estudio y lo podemos bautizar como Víctor Melchor Basterra con segundo? No, pero sería una exorbitancia. ¿Por qué? Porque un tipo como usted que entregó la vida a la militancia, digo, a ver, te fundamento la decisión, a ver si te logro convencer. Cuando nosotros pensamos en que obviamente tenía que ser una referencia para nosotros que se sostuviera en el tiempo, digo, no podíamos cambiar dentro de 3 meses si pasaba algo, digo. Y es difícil eso en la Argentina haciendo política. Imagínate, ¿no? Ponerle, no sé, Martín Sabatella. Claro, Martín Sabatella, y dentro de 3 semanas tenemos una reunión, nos dice, no hay licencia, muchachos, olvídense, esto es contra Clarín, ustedes no los incluye, y le tenemos que sacar el nombre. Entonces ahí empezamos a barajar gente que nos referenciara y empezamos como a pensar en nosotros también, ¿no? Que nos tenía que representar a nosotros. Y obviamente nos une la militancia, nos une la cuestión de los derechos humanos, y la verdad es que los muertos ya están demasiado idealizados y tenemos ganas como de referenciarnos en alguien con quien podamos hablar, que nos pueda contar su historia de vida y de militancia, como lo haces vos cada jueves cuando hacemos oral y público, y eso, no mucho más, y que te queremos como te decimos siempre, Pero también te queremos pedir permiso y como somos tramposos, te lo pedimos al aire como para que no tengas mucha ocasión de decir que no. Pero sí queremos preguntarte como para ser democráticos. Bueno, está bien, pero en la medida que algún día yo los vaya a visitar, ustedes le borren el nombre ese día. Bueno, podemos quedarnos tranquilos de que eso no va a suceder entonces. Con todas las promesas que haces, Basterra, no te cree nadie. No, pero las promesas que yo he hecho también, tampoco me las cree nadie, pero algún día las voy a cumplir. Bueno, ¿aceptás entonces? Bueno, dale. Listo, lo logramos, lo conseguimos. Champán, hay que traer champán ahora. Este estudio tiene nombre y nada más y nada menos que el de... ¿Le ponemos el segundo nombre o no? ¿Qué decís? Sí, está bien, es completo. Sí, Víctor Melchor Basterra. Me suena a cabina de transmisión de la cancha de Racing, te digo. Pero me parece que está bien ganado, es demasiado para nosotros en realidad. Es demasiado para este proyecto de laburo, que ojalá algún día esté a la altura de un tipo como vos que podría estar ahora tratando de, no sé, de pasar la vida menos comprometidamente después de todo lo que sucedió, y que sin embargo estás ahí dando testimonio todos los días. Nada, te admiramos muchísimo, Víctor, y por eso elegimos tu nombre. Te mandamos un abrazo porque sabemos que sos llorón y no queremos que te pongas a llorar. Mira, estoy regresando. Sí, estás en el micro. Estoy bajando de un micro. Estás bajando de la costera. Estoy regresando. No, de la costera no, ya tomé el segundo micro. Ah. De una visita que hoy se hizo, sí, en la ESMA, sí, de todo el tribunal oral, de los fiscales, incluso de los defensores, de algún creyente, de los defensores, de los médicos de oficio, los de oficio, ¿no? Así que fue una visita muy extensa, y recién ahora estoy regresando, luego posteriormente tuve dos reuniones más, pero bueno, es la historia que nos toca, que nos toca hacer. Y bueno, me alegro de que ustedes cumplan, primero me alegro que cumplan tantos años, más de 500 años. Llegaron con los españoles, querido. Bueno, acá hay una que llegó casi con los españoles, pero no con esa oleada, con una posterior, posterior. No, y además no maltratamos a nadie, así que no pertenecemos seguramente a esa primera oleada. No, está bien. Me alegro muchísimo que ustedes tengan esa permanencia en el aire y que además seguramente todos los que los van escuchando se van convirtiendo en compañeros y en amigos, y eso es una buena digamos medida de las cosas. Así que los saludo, les doy un abrazo, saben que los quiero muy profundamente, y bueno, mis respetos, compañeros. Mañana te comprometemos a que nos cuentes esto que pasó hoy de la visita a la ESMA por parte del tribunal. Un gran abrazo, Víctor, y gracias. Un abrazo, compa. Hasta mañana. Bueno, este estudio tiene nombre, creo que no nos vamos a arrepentir. Una de las mejores cosas creo que nos pasó en estos años de laburo y de crecimiento y de trascender el ser solo un programa de radio, es haber conocido no solo a Víctor, o sea, a mucha gente que nos resulta muy valiosa. Tiramos un par de nombres de los que barajamos, porque me parece que está bueno dar como un homenaje de quienes quedaron con mi medalla de plata. ¿No? ¿O vos decís que no? ¿No? Pues Nora Cortiñas, ya sabemos. Nora Cortiñas, no, ya dijimos, sí. No fue. Evaluamos mucho. Cuando Domingo Perón tampoco. Definitivamente no. Evaluamos mucho por el lado de los derechos humanos. Porque además, peronista se nace. Uno no puede hacerse peronista un día. Sí, pero vos te diste cuenta que eras. Claro, obviamente, no, siempre lo fui. Bueno, eso queda claro. Me lo pasan más por lo religioso y más cuestiones me generan. Yo tengo acá un montón de comentarios a propósito de lo que veníamos hablando. Evaluamos mucho ponerle Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres desaparecidas, secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Lo evaluamos bastante, y pero después nos pareció esto, ¿no? De que había que nos gustaba que ya como que los que no están idealizados, y está bien que así sea, pero que nada, estos tipos, loco, tipo como Víctor, realmente podría estar dedicándose a otra cosa tranquilamente. Cuando, y está todavía cuando uno visita la ESMA y ve las fotos, wow, aunque no lo conoces, viste, decís, wow, te emociona, mierda, te emociona. Digo, eso es realmente admirable, ¿no? Que todavía hoy haya gente que ve esa foto. El otro día le pasó yendo llevando la muestra al Uruguay de una persona que reconoció a uno de sus familiares en una de las fotos de los compañeros detenidos desaparecidos que había sacado los milicos y que Víctor sacó en una de esas salidas, nada. Este, pero además por lo que es hoy, ¿no? Por seguir dando testimonio, por seguir en la militancia, por tener tan claros los conceptos. Por haberse bancado todas las que se bancó, por haberse bancado las cosas que tuvo que sentir cuando fue el juicio a las juntas, en que la verdad es que su figura había quedado bastante cuestionada, ¿no? Justamente porque estaba en la ESMA como mano de obra esclava, y lo que quedó probado, podríamos decir, en ese primer juicio, fue que él había colaborado de alguna manera, cosa que obviamente está clarísimo que la valentía que tuvo de sacar esas fotos, de sacarlas de la ESMA, de jugarse y seguirse jugando todavía todos los juicios que tuvo que testimoniar y demás, bueno, está como más que claro, pero no debe ser fácil para un tipo comprometido como él esta claro, cuestión, ¿no? Hoy es fácil, digo, hoy y desde hace unos años para acá es fácil, pero no nos olvidemos. Sí, tampoco es tan fácil, ¿viste? Sí, digo, pero no nos olvidemos de lo que fueron y verle la cara a todos. Los primeros, no nos olvidemos lo que fueron los primeros años de democracia, digo, los primeros 20 años de democracia. Bueno, los primeros años de democracia, Víctor Basterra todavía estaba siendo visitado, monitoreado por los milicos. Por los milicos mensualmente. Hasta el 84 recibió visitas en su casa de los milicos que le decían: aquí estamos. Tenemos nombre y ya casi estamos llegando al final del programa. No. El de Luis Zamora tampoco lo evaluamos. Nos tenemos que ir. Nos estamos yendo. Vos te quedás un rato más porque nosotros tenemos como una sección después para los que se quedan escuchándonos por internet. Un bonus track. Sí, 10 minutos. 10 minutos me quedo. Sí. Che, pero hay este estudio es nuevo, muy nuevo. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún tipo de bicho acá, de pulga o algo? ¿Por qué? Porque se están rascando. ¿Será que tener un sindicalista peronista en el estudio? No, anda. ¿Qué cosa? ¿Por qué se defienden con eso? O sea, como si todos los que no somos peronistas fuéramos lo mismo. No, de ninguna manera. Me pusieron esa música, me mataron. Esa es la música del final del programa, pero quedate tranquilo que la vamos a seguir. La seguimos, nos vamos despidiendo. Y para los que se quedan en la retaguardia, estamos siguiendo un ratito. Gracias, Marce. Gracias a ustedes.